a sandwich. Cuarenta de este mediodía y en Sanguche nos sentamos un poco también a pensar, no solo en los Ábrete Sésamo, te cuento, tenemos invitado, lo tengo sentado aquí al lado con mate en mano, que le he convidado recién, que prometí que lo iba a renovar porque ya está pasado, así que estamos ahí renovando el mate, y lo tengo sentado aquí al lado a Juan Carlos Manoukian. Así es como me dijo que se pronuncia. Le doy la bienvenida. Juan Carlos es parte de Sicus, una editora. Así es. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Le cuento que un mediodía yo estaba aquí operando, estaba del otro lado de la consola, y se acerca Federico, un chico, que pregunta: necesito hablar con alguien de la producción de sándwiches, escuchamos al mediodía. Le digo, sí, mirá, en estos momentos Sanguche está saliendo grabado. Durante el verano salimos con cosas que pasaron el año pasado grabadas. Pero contame, le digo, yo soy parte de la producción. Me dice, no, mirá, escuchamos y nos parece interesante los temas que trabajan. Y nos parece que también hay muchas cosas que nosotros también venimos trabajando y que está bueno por ahí. Y nos gustó esta cosa de interacción y poder, digamos, entrelazar distintos saberes y, por qué no, distintas prácticas que ustedes también tienen y que puedan venir a contarlas aquí al aire. Bueno, seguro, porque está, ya que ustedes alimentan el cuerpo con el sándwich, nosotros le alimentamos el alma y el espíritu con los libros, así que hay puntos en común. Claro que sí. Juan Carlos, contanos cómo surge esta editora Sicus. Me contabas recién, fuera de aire, que hace 25 años. Sí, este año cumplimos 25 años. Pues en realidad nacimos en el año 90, a partir de un grupo de compañeros que nos propusimos avanzar en el tema de la formación, capacitación, investigaciones en temas sociales y culturales. Y bueno, entre ellos estaba Octavio Getino, David Cocoblausten, Susana Velegia, en fin, Rafael Arrastía, que estaba en Farco en ese momento también, era parte de la Patriada. Y bueno, arrancamos con esos sueños de tratar de promover esas investigaciones en temas, ya te digo, básicamente en todo lo que sería lo que hoy se llama industrias creativas, que eran son las industrias culturales. Y aparte de llevar adelante ese tipo de tareas, como una manera de financiarnos y ser independientes, nos propusimos armar un proyecto económico, que sería la editorial. Y el caso es que, bueno, arrancamos con dos libros, después dos más, y bueno, finalmente el proyecto creció y prácticamente hoy la prioridad del trabajo es la editorial, dentro de esas líneas que fueron fundantes, ¿no? Nos acercaron bastantes libros, yo me he interiorizado, empecé a leer ya algunos. ¿Nos querés contar cuáles son, digamos, las principales líneas que trabajan? Bueno, en principio adherimos a las ciencias blandas, digamos, ciencias como sociología, antropología, historia, y también tenemos una línea muy especial dedicada a lo que serían las nuevas ruralidades, la agricultura familiar, la ecología, en fin, son distintos temas que abordan la integración del hombre con la naturaleza y las relaciones entre los hombres, aspirando a que sean en armonía, que sean en equilibrio y respetuosamente de las diversidades, ¿no? Ese sería nuestro aporte, que viene de la mano de los que escriben, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos algo así como un medium, yo digo que somos como un megafón. Ampliamos la palabra, en este caso escrita, sí, de otros que, bueno, conocen la materia, saben de qué se trata. Y para nosotros es una enorme alegría estar en ese lugar, ¿no? De amplificadores, de promotores. ¿Y de qué manera, digamos, llegan, o sea, son ese medium, como decís vos, de qué manera por ahí les llegan propuestas de gente por ahí que quiere editar cosas, o ustedes por ahí también salen a buscar, y bueno, en qué lugares? Es parte de la historia, porque al principio cuando uno funda un proyecto de esta naturaleza, tiene que ir a buscar, uh-huh. tiene que promover, tiene que acercarse a gente que uno cree, bueno, que uno ve que piensa como en estas líneas, invitarlos a que publiquen con uno. Y lo cierto es que después, con el tiempo, en la medida que se va instalando el proyecto, en este caso la marca o el sello editorial, Sikus, sí. ocurre que un autor invita a un amigo y otro autor ve que en las librerías aparecen estos libros y le gusta y llama. Después las formas en que aparece un título nuevo son muy variadas, pero básicamente es a partir de que en general los autores reconocen cierta homogeneidad, cierta coherencia, y entonces les gusta sumarse a este colectivo, que yo digo que es como si fuera un largo tren, uh-huh. ¿no? La locomotora es el sello editorial y cada vagón que se va agregando es un nuevo librito, una nueva propuesta. Ya a lo largo de tantos años estamos cerca de los 400 títulos, es un número importante para un proyecto prácticamente social, ¿no es cierto? Porque no es una empresa típica. 400 títulos. Sí. Es mucho. Es bastante. Cada uno de ellos, yo lo digo que es un hijo de papel y nosotros hacemos de partero. Y sí, claro. ¿Y cómo son, por ejemplo, se me ocurre por ahí también, por ahí me meto en terreno, cómo son, por ejemplo, editar un libro? O sea, las tiradas que se hacen, se prueba primero una determinada cantidad. ¿Cómo se manejan esas cosas? Mira, hoy hay gente que hace esto de probar con 100 ejemplares y después ver qué pasa. En el caso nuestro no, nosotros arrancamos ya con tiradas que tienen un piso de 800 ejemplares, a veces más de 1000. Necesitamos hacer eso porque como cubrimos casi todas las librerías del país... Uh-huh. Para estar presentes de norte a sur y de este a oeste en la Argentina y en algunas librerías del exterior que tenemos en la distribución, necesitamos esa cantidad y eso significa una presencia en las mesas de las librerías. Normalmente los autores también se llevan entre 200 y 300 ejemplares que ellos lo necesitan para uh-huh. la promoción, para su mundo de relaciones, en el mundo académico, en el mundo de la investigación, ¿no? En el mundo social o político. El autor quiere, es el mejor promotor de un libro, el autor. Por más que uno haga publicidad, por más que haga promoción, el que se carga la mochila y sale a caminar es el autor. Y entonces el autor necesita 200, 300 libros, el resto van a las librerías. Y con suerte, a los 6 meses o al año nos enteramos si se está vendiendo, si no se está vendiendo, porque el circuito es muy lento. Uh-huh. Los libreros a veces venden el libro y le informan al distribuidor que lo vendieron y lo pagan. Bueno, pero así se va armando una cadena. Pero las tiradas nuestras están siempre cercanas a los 1000 ejemplares. Bien, y con esta, supongo que en estos 25 años también con los devenires de lo que son redes sociales, distintos también formatos, muchas veces se dijo que el papel, que sí, que no, ¿qué postura tomaron frente a eso? ¿Ahí, digamos, pensaron ya en formas de interactuar con esa parte? Sí, la irrupción de las nuevas tecnologías es, está dada. Y uno tiene que acomodarse, adecuarse a esta parte de la realidad. Y al principio se cacareó mucho uh-huh. con que el libro electrónico iba a desplazar al libro de papel, y te aseguro que no pasó. El libro de papel goza de muy buena salud, sí. está vivito y coleando, es ecológico, no contamina. Y el placer de dar vuelta a una página o leer el libro, bueno, es irreemplazable. Uh-huh. Lo cierto es que sí, hay en algunos espacios, por ejemplo, la gente que viaja o que va a congresos o que necesita llevar material de un lado para el otro, realmente le conviene utilizar el libro electrónico porque en una tablet se carga 30, 40 libros, claro. Que los va repasando... en el avión o en el punto de destino. Y llevar 30, 40 libros es un peso en el equipaje. Bueno, hay distintas cosas que hacen que para algunas personas sea más cómodo. Pero en general el libro de papel está muy fuerte. Lo cierto es que en el mundo, pero en particular en Argentina, en los últimos 10 años, se dio una explosión de lo que serían las ofertas editoriales. Esto es porque, digamos, finalmente dio sus frutos la carrera de diseño editorial, uh-huh, que se hace en la UBA, en arquitectura, y que hace que todos los años salgan camadas nuevas de chicos, jóvenes, muy, muy talentosos, que, bueno, salen y se juntan dos o tres y arman un sello editorial nuevo, diverso, puede ser de poesía, ensayos o literatura en general. Y eso ha hecho que exista una sobreoferta muy grande. Si a eso le agregás que el talento argentino está, digamos, muy bien considerado y hay muchos creadores, muchos artistas en el mundo literario, hace que todos los años salgan muchos, muchos títulos. Vos pensás que el registro del ISBN, que es ahí vamos todos, porque sí, tenemos que tenerlo por una cuestión legal, uh-huh, y que es un ISBN quiere decir International System Book Number. Que sería como un número de guía de cada libro. De cada libro en el mundo, ¿no es, uh-huh, cierto? Entonces el primer número indica el país, el segundo la editorial, pero es un sistema de catalogación universal. En la Argentina, la responsabilidad es la Secretaría del Ministerio de Cultura, en este caso, pero ha delegado la gestión en la Cámara Argentina del Libro, de la cual yo soy parte, ¿no? Y hay 2.500 títulos por mes que se registran. Pues date cuenta que estamos en casi 30.000 libros por año que aparecen, 30.000 claro, títulos. Poner de esa cantidad, debe haber un 20%, 25% que son libros institucionales, libros de organizaciones, incluso de empresas. Hay otro, un tanto importante, que son los libros religiosos. Uh-huh. Pero el resto van al mercado. Así que suponete que vaya la mitad al mercado. Estamos hablando de 1.300 libros por mes como novedades que los libreros no saben qué hacer. No, la cantidad supera. Y otra cosa que facilitó mucho esta cuestión de que un escritor se anime a publicar es los libros que se pueden publicar por demanda, o sea, en baja tirada. Uh-huh. Entonces, por un lado, la proliferación de nuevos sellos de la mano de la carrera de diseño editorial. Y por el otro lado, la posibilidad de que un autor Nobel quiera publicar y se anime a publicar 100 ejemplares, que finalmente es accesible, no es prohibitivo, digamos, uh-huh, y no esté obligado a editar 1.000 ejemplares, porque en la imprenta, una imprenta OCE, hasta menos de 1.000 ejemplares es totalmente antieconómico. Entonces, todo eso es un combo que ha hecho explotar, digamos, la oferta. Claro. Bueno, y creo que bienvenida, porque finalmente también de la cantidad surge la calidad. O sea, uno no está peleado en esa dicotomía, ¿no? Prioricemos la calidad antes de la cantidad, ¿no? Yo creo que van las dos juntas. Y la calidad se irá viendo a la medida que el autor se instala, que el autor, uh-huh, finalmente es reconocido. Y en buena hora que florezcan 1.000 flores, ¿no? Juan Carlos, si entro a www.sicus, con todo con C es, y la segunda vez con 2 C, sí, .org.ar, encuentro, por ejemplo, el catálogo de 2016. Sí, señor. Abro el catálogo y tengo también una inmensidad de títulos, que está buenísimo, me encanta. ¿Cuán, de esta manera, o sea, encontramos desde, no sé, hay montón, en serio, ¿sí? Uh-huh. Si entras a mirar. ¿Alguno así como para empezar a recomendar, a empezar a conocer a lo que es SICUS? ¿De qué manera te parece que puede llegar a decir, bueno, este sí es perfil? Bueno, mira, hay un libro que nos marcó mucho, y que fue un libro que hoy va por la octava edición, que es Hacia una gestión participativa y eficaz. Uh-huh. Es una suerte de manual de militancia social comunitaria que escribieron tres especialistas, David Burini, Juan Carr y Luis Levin, que nos dio muchas satisfacciones porque nos instaló en un lugar donde las organizaciones nos reconocían y a partir de ahí nos buscaban. Bueno, el libro ese fue comprado por el Ministerio de Educación, por las bibliotecas populares, o sea, tuvo una gran difusión a tal punto que va por la octava edición, te contaba, y uh-huh. creo que hemos publicado cerca de 12, 13 mil ejemplares, ¿no? A lo largo de casi 20 años, es un libro del año 96 cuando salió. Ese es un libro, digamos, identitario, ¿sí? Después tenemos otro que es De crecer con equidad, un título bastante provocativo, porque en general en la economía la consigna es crecer, uh-huh. desarrollarse, y nosotros planteamos una consigna totalmente esquizofrénica para el universo liberal, que sí. es de crecer, pero con equidad. Y es un libro muy importante que tuvimos muy buenos comentarios, porque bueno, está escrito por gente muy reconocida, que plantea este tema de el desarrollo en armonía con la madre tierra, y sobre todo cuidando el tema de la distribución de la riqueza, que todos sabemos, gracias a la promoción que hace el Tea Party de sí mismo, que el 1% de la población del planeta tiene el 50% de los bienes materiales e intangibles del mundo. El 1% de la población del planeta. Mm. Entonces, parece ser que hay un desequilibrio en esta cosa, ¿no? Entonces nosotros, desde SICUS, nos hemos propuesto contradecir esa insistencia del Tea Party de ser los dueños del 50%, y planteamos en una de nuestras consignas: existe otro mundo mejor y está en este. ¿No? Que no hace falta morirse para ir a un mundo mejor, y que la cosa pasa por acomodar mejor los tantos en este planeta y en este momento que nos toca vivir, porque si no es joda con la promesa que descansemos en paz, acá los vivos se siguen quedando con la torta, ¿no? Y una de las cosas que decimos entre nuestras... Pues finalmente, por un lado, los libros hablan por sí mismos, ¿no? Cada título se engancha con el anterior y hay un discurso que se construye de modo colectivo por los autores. Pero nosotros una de las cosas que decimos es somos optimistas bien informados, ¿no? Como que el optimismo normalmente se tilda de nihilismo, uh-huh. o de delirio o de ingenuidad, ¿no? El que es optimista y se cree que puede cambiar las cosas es un buen muchacho, al cual hay que dar una palmada en el hombro y bueno, que siga soñando. Y nosotros decimos que no, que nosotros somos optimistas porque estamos convencidos que se puede cambiar y creemos que tenemos que hacerlo, digamos. Entonces, en ese sentido, nuestros aportes, nuestro trabajo son elementos de la construcción de un discurso de manera que sea factible esa transformación. O sea, son palabras para la acción, reflexiones para el cambio. O sea, no estamos delirados ni queremos simplemente opinar como si fuera una mesa de café. Entonces, no será una mesa de café, sino que un mediodía por mes los tendremos aquí en una sobremesa, digamos, de sándwiches. No, me encanta. De alguna manera encanta. Le damos la bienvenida, queremos que nos acompañen en estos mediodías. ¿Te parece sortear algún libro? Ah, claro, para la audiencia, encantado. ¿Sí? Sí. ¿Cuál te parece sortear? Y mira, no sé si te parece este de Carlino. Perfecto, es un poeta. Le hicimos una antología por sus 50 años hace ya tiempo. Siguió escribiendo Carlino. Y este es un libro que creo que a la audiencia le puede gustar porque es poesía. Perfecto. Y va para todo público. Carlino, entonces 4864-0489, 4866-1095. Si no, también por Facebook pueden ahí anotarse. A fin del programa haremos el sorteo y se llevan el libro. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sanguche. Bueno, no, gracias a ustedes por permitir esta doble vía de alimentación. Tendremos a Sikus entonces aquí cada mediodía tribal una vez por mes. Así que les damos la bienvenida. Te pregunté también un poco de qué música te gustaría escuchar, interesar, qué sé yo. ¿Te recomendamos alguna versión de una chacarera? Sí. Chacarera del tuitero. Vamos. Estoy aislado, sin luz también quedé incomunicado. Esto con Entel no habría pasado. Al BlackBerry descargado, una vela lo ha quemado. Dios quiera que vuelva pronto la luz. Y aunque chamuscado siga funcando, quiero tuitear el apagón, que esta empresa del orto me tiene amurado. Y se me ocurren tuits demoledores. Cuando tenga luz tendré seguidores. Se me ocurren tuits demoledores. Cuando tenga luz tendré seguidores. Hambriento, de la heladera viene olor a muerto. Anoche nos despedimos del peseto. Desde que cuando compramos dijimos lo congelamos. Dios quiera que vuelva pronto la luz. Quiero denunciar este asesinato. Sueño, che, no hay luz. Que enchufo el cargador. Manda el timbre. Que el corte de suministro no me afectó. Y me despierto con tanta ocurrencia. Si tuviese luz, sería tendencia. Me despierto con tanta ocurrencia. Si tuviese luz, sería tendencia. Si tuviese luz, sería tendencia.